Sí, en realidad, con respecto a la gente, yo que estoy interiorizado, más allá de que no estén acá, yo estoy muy contento y muy conforme porque vía línea telefónica y por el mediante el Facebook, hay muchísima gente, más de 1000 personas que explotaron automáticamente en apoyo a Jorge, sabiendo que esto es una gran mentira. Yo no necesitaba que venga toda esta gente para saber lo que la gente lo quiere, no necesitaba que venga toda esta gente para saber que es el mejor. Pero bueno, de alguna manera anuncié que en otro medio que esperaba no menos de 150 personas, acá hay fácil 200 personas, como verán, no le erré, y esto se hace pacíficamente, únicamente para pedir justicia, para pedir por Jorge, para que lo dejen en libertad, para que dejen de hacerle tanto daño a su familia, a sus padres, a sus hijas, a su esposa que lo están esperando, a una persona que merece estar en la calle y que sinceramente nadie entiende por qué está donde está. Pero bueno, Dios existe y todos los que estamos acá creemos en Dios y en Jorge Lezcano, y pronto esta pesadilla se va a terminar. ¿Tienen pensado manifestarse ante la justicia? No, porque confiamos ciegamente en la gente que lo patrocina, y además que, bueno, sabiendo cómo viene el tema y cómo vienen las cosas, información que yo no voy a dar y me la voy a guardar, estamos muy tranquilos porque, por decirlo de alguna manera, queda poco para que el circo se caiga. ¿Ustedes creen de la palabra de las denunciantes? Yo de las denunciantes no hablo, las respeto. Ellas tienen todo el derecho del mundo a denunciar. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo a estar acá, como yo tengo derecho a decir, creo en Jorge Lezcano, es un gran profesional, es una gran persona, voy a luchar por él hasta las últimas consecuencias, venga o no venga gente, yo siempre voy a estar con una bandera de él, porque sé que no se merece este momento que está pasando ni él, ni toda su familia, más que nada por su familia, por sus hijas. ¿Usted habla de un circo? ¿A qué se refiere? La gente me entiende. La gente me entiende. Hay un circo por acá atrás que creo que lo van a dar de baja, va a cerrar y se va a ir con los leones a otro lado.